El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Adiós, amigas, no es changa mi compañero, porque allí donde nací y a donde morir yo quiero. Porque allí donde nací y a donde morir yo quiero. Aquella hilita de tala está en el alto de un cerro, me la voy a llevar conmigo pa' que me pueble el silencio. Me la voy a llevar conmigo pa' que me pueble el silencio. Hasta madre de mi pueblo te dejo mi corazón. Samita que dice hasta la vuelta y adiós. Y esta samita que dice hasta la vuelta y adiós. Zamora, viajerita de los cerros, adiós abuelo del pago, mi lindo molino viejo. Adiós abuelo del pago, mi lindo molino viejo. Ni coplas me quedan ya atravesarle el camino. La pucha que es cosa fiera despedirse de uno mismo. La pucha que es cosa fiera despedirse de uno mismo. Hasta maverte mi pueblo te dejo mi corazón. Zambita que dice hasta la vuelta y adiós. Y esta zambita que dice hasta la vuelta y adiós. Cada vez que miro cielo azul con azul y azul, los ojos levantan vuelo y dan con la cruz del sur. Los ojos levantan vuelo y dan con la cruz del sur. Cada vez que miro verde se vuelve verde el mirar. Mis ojos saben de verde porque son del Uruguay. Mis ojos saben de verde porque son del Uruguay. Cada vez que miro sierras y son mis sierras no más, el alma lo sabe todo. Valles del río y mar. Cada vez que miro sierras y son mis sierras no más, el corazón quiere todo y no puede querer más. El corazón quiere todo y no puede querer más. Cada vez que miro cielo azul con azul y azul, los ojos levantan vuelo y dan con la cruz del sur. Los ojos levantan vuelo y dan con la cruz del sur. Milonguita de los Molles, del pueblo de Arroyo Blanco, olvídame los recuerdos, que no me sigan llamando. Olvídame de aquel modo, del valle del Picazón, de la escuela pobre y noble de doña Andrea Salón. Que no me acuerde del Chocó, de doña Afonso Varelio, que no me acuerde de Claudia porque duele su recuerdo. Milonga de Arroyo Blanco, de la costa de los Molles, que no recuerde recuerdos de aquellos que ya no me oyen. Olvídame de Telvino, bolichero pobretón, de Arturo, de Adán Bullillo, del negro viejo Paisuán. Y sobre todo olvídame, aunque dudo puedas tú, la nostalgia siempre viva de Raúl Belice Artú. De cielo abierto, de campo, paja y terrón, olvídame los recuerdos, liberame el corazón. Podés dejarlo Juan Márquez o al caudillo Tacuarí, al preto Acosta, a Miguel, que aunque viejos están allí. Pero los otros borralos que no me dejan vivir, milonga de Arroyo Blanco, llanto del hombre gurí, y en tu triste camposanto, llegado el tiempo del fin, milonga de la querencia guarda un lugar para mí. La, la, la, la, la. Vamos todos. La la la la ira, la la la la la la la. Paisandú, vuelvo a evocar aquel tiempo que pasó, con un ramo de recuerdos perfumado el corazón. Tus hombres y tus mujeres, tu carnaval veneciano y un ramito de violetas volando de mano en mano. Avinté en los papelitos y a medio la serpentina, y en carros multicolores el desfile de tu vida. Ahí viene Carlitos Ríos. ¿Y qué más? Y toda la mascarada. Pero qué lindo. Un Real al 69 con el doctor Escalada. Los tirate que haces pie con Pagani el cabezón. La pobre Carlota y Sochi por el barrio La Estación. Ay, mamado el manco Careco, disfrazado de Chaplin. Siburo va de payaso y el payador Gaucho Smith. También viene el Rengo Sosa, ¿mira?, de mosquetero el disfraz. Todo el mundo lo conoce, quién sabe por qué será. Y el farolito que alegraba con su vuelo en el patio del recuerdo, otra vez vuelve a alumbrar. Se escucha un bombo, un platillo, un redoblante, y otra vez vuelve triunfante Dios Momo y su carnaval. Se escucha un bombo, un platillo, un redoblante, y otra vez vuelve triunfante Dios Momo y su carnaval. En Loma Autones se baila. Qué lindo. Por Plaza Constitución vino Carlón torta frita. ¿Qué te parece? Y guitarra y acordeón. En el cabaret de Esther, en La Polar su recreo, en Confitería Rocha y en Wander allá en el puerto. Cachinga y sus timoteos, bien, bien, junto a la vieja Barreto, Manuel Chicoba y Chandengue con sus comparsas de negros. Tus domingos futboleros juega el Mamita Escobar. ¡Gol! En la Tora Huijaraja nadie los puede parar. Y el farolito que alegraba con su vuelo en el patio del recuerdo, otra vez vuelve a alumbrar. Se escucha un bombo, un platillo, un redoblante, y otra vez vuelve triunfante Dios Momo y su carnaval. Se escucha un bombo, un platillo, un redoblante, y otra vez vuelve triunfante Dios Momo y su carnaval. Con el sordo y con Carlitos, ¿y el paloma? La vela presente está. ¿Qué les parece? Calcomanía y sus muñecos haciendo comicidad. Los locos del camisón, el Beto con sus charoles, Cachivache y su guitarra, la covacha y sus tambores. Tito Lemes con la orquesta en el bañario al compás, y en el teatro de verano cine a precio popular. Pueblo mío, en el ejemplo que Enrique Chaplin dejó, el camino encontrarás para una vida mejor. Y el farolito que alegraba con su vuelo en el patio del recuerdo, otra vez vuelve a alumbrar. Se escucha un bombo, un platillo, un redoblante, y otra vez vuelve triunfante Dios Momo y su carnaval. Se escucha un bombo, un platillo, un redoblante, y otra vez vuelve triunfante Dios Momo y su carnaval. Se escucha un bombo, un platillo, un redoblante, y otra vez vuelve triunfante Dios Momo y su carnaval. Se escucha un bombo. Thank you. solo después que el último árbol haya sido cortado. Solo después que el último río haya sido envenenado. Solo después que el último pez haya sido pescado. Entonces, solo entonces, entenderemos que el dinero no se puede comer. El canto de nuestra tierra. La cara pintada tiene un arco iris, tiene muchos carnavales y hoy se va. Llegó la hora de partir, llegó el descanso de la edad. Hoy el veterano de cara pintada con colores de febrero dice adiós. La murga abraza su canción, la despedida de su voz. Brillan las estrellas y brillan los ojos de emoción. Ya ha venido el barrio, ya ha venido el pueblo a ver su adiós. Y allá en primera fila hay un gurí soñando una canción, soñando ser murguista igual como su padre, el que nunca su cara le pintó. Lo mira desde adentro y se sale de letra y lo invita a subir. Vení, gurí, canta con tu papá, el de la murga, el que se va, el que te deja su lugar. Vení, que nunca muera el carnaval. Vení, que nunca muera el carnaval. Vení, que nunca muera el carnaval. A Carlos Daponte, que casi no conocí, pero es mi amigo. Aquel tambor que una vez empezó a sonar, nadie lo pudo callar. Aún suena retumbador, con el cuero muy durador y madera de aguantar. Qué buena. No confío ni en la suerte ni en la muerte, y apareció mucho más grande y más fuerte, y se juntó con tambores de otro color. Así nació su repique más sonador, su repique más sonador. Madera, madera, cuero y madera que siempre suena, que siempre suena, qué cosa buena, qué cosa buena. Cuero y madera, madera, madera, cuero y madera, cuero y madera que siempre suena, que siempre suena, qué cosa buena. Cuero y madera. Aquel tambor que una vez empezó a sangrar por la piel de golpear, aún suena

chorita, chorita, ven y escóndete conmigo. Todo bicho que anda en el monte siempre se esconde, siempre se esconde. Porque en cuantito se descuida, lo come el hombre, lo come el hombre. Desde Quimilí hace un chocorral, pa' llegar seguro mejor andar sin apuro. Toda chinita quinceañera siempre es maniega, siempre es maniega. Cuando el carnaval ya se avecina, ande por donde ande me vuelvo pa' Salavina. A bailarla no es pa' cualquiera, la chacarera, la chacarera. Ni tampoco para ir dormido, el escondido, el escondido. Del Sacha Puma, hacete amigo. Chinita churita, ven y escóndete conmigo. Soy amarga, depende de quién me cuide. Soy de dar lo que me pides y tiernas son las palabras. Florcita, soy de las tunas, vistosa pero sencilla. Blancas, rojas, amarillas, todas duras para el sufrir. Paisano, su dolor que anda callando la historia, su silencio y su memoria se hace canción en mi voz. Soy la tierra que enamora con el canto de los ríos, soy torrente y desafío del sufrido pez. Correr el agua mientras lavas los platos. Una llave abierta son 300 litros de agua perdida. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. Llore, Mati, que llore. Música. vida y los vientos. Ahora un duelo entre los dos. Hoy el bravo y volvedor, voy a ceñirle mi trenza. Acabo con mi paciencia y orgullo de corredor. Veterano, buena rienda, atrevido pa' la hacienda, más arisca, más bueno. Lo tapé con el coleto y me largué por la senda. Ya bramaba en la ralera y me le fui contra el viento. Corrí un norte y ni le cuento, y fue mi mejor aliado. Me cimé con el caballo y no más le seguí. Pero de aquel bolsillo lo guardo pa' mi recuerdo. Ocho brazas más 600, reliquia que es un primor. Hoy el bravo y volvedor, a nadie adorno el cabrero. Soy la raíz.

lenguas, mas el lenguaje es el mismo. A ver, amigo Juan Pueblo, alcánceme un vaso de vino. El de hombres que en la lucha siguen un mismo camino. A ver, amigo Juan Pueblo, alcánceme un vaso de vino. Que aquí no se entrega nadie, aunque nos den con el cinto. A ver, amigo Juan Pueblo, alcánceme un vaso de vino. Es la barra de Masiegas cantando con los amigos. A ver, amigo Juan Pueblo, alcánceme un vaso de vino. El canto de nuestra tierra.